La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público aquí en el aire de Radio La Retaguardia, en la M690 y en Radio La Bulla de San Luis. Salimos los jueves a las 21 horas, aún este 1 de enero. Aún este 1 de enero estamos aquí. Y bueno, y también tenemos después una veintena de radios comunitarias de todo el país que nos prestan sus audiencias para que podamos escuchar el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Una suerte de resumen para quienes, de resumen de los juicios, digo, que transmitimos aquí en el aire de La Retaguardia. Para quienes nos siguen habitualmente en los veranos, nosotros no tenemos muchas de las ventajas que tienen quienes operan la justicia. Es decir, no tenemos sueldo de jueces y juezas. No tenemos privilegios en las jubilaciones. Lo único que podemos aprovechar de estar transmitiendo juicios en la feria judicial. Así que durante enero no nos molesten. pero el programa, así todo, no se toma respiro. Lo que hacemos con Oral y Público, desde que estamos al aire en el año 2010, es aprovechar el mes de enero, sobre todo desde que este programa se transformó en un resumen de los juicios, fundamentalmente después de la partida de Víctor Basterra, que hizo que este programa tuviera que reformularse para poder continuar con su ausencia. Allí nos transformamos más en un resumen de los juicios, y porque eso vino casi en paralelo de la mano con las transmisiones que empezamos a hacer en nuestro canal de YouTube. Y muchas veces, por hacer ese resumen de los juicios, hay un montón de cosas que nos quedan en el camino. De esas cosas que nos quedan en el camino, se hace Oral y Público durante el mes de enero. Es decir, en lugar de recurrir al archivo histórico, que por cierto este programa comenzó en octubre del 2010 y tiene un archivo histórico impresionante de voces, no tendría nada de malo que refritáramos eso, lo hicimos durante muchos años, pero lo que venimos haciendo en los últimos años y vamos a hacer en este 2026, mientras nos acostumbramos a decir 2026, es hacer este programa con algunas cosas que no pudimos hacer en su momento. Y vamos a empezar por la que nos quedan más cercanas. Vamos a empezar en la jornada de hoy con dos testimonios de hace algunas semanas, en el cierre del año 2025, en la última audiencia del juicio ESMA 9, estuvieron algunas históricas testigas del juicio de la megacausa ESMA en sus diferentes tramos. Mercedes Carazo es una de ellas, y las dos que vamos a escuchar hoy, que rescatamos de esa jornada, Graciela D'Aleo es una de las testigas históricas de este juicio, pero también, o de estos juicios, sus diferentes tramos, también queremos tomar el testimonio de Patricia Walsh en esa misma jornada, porque entre los casos, los casi 300 casos que en este juicio se le atribuyen al único imputado, que es Gonzalo Sánchez, a quien le decían Chispa, bueno, en ese caso del Chispa, Sánchez se le atribuye, entre otros, haber sido uno de los participantes de la conformación de la patota del grupo de tareas 332 de la ESMA, que tuvo como misión secuestrar, asesinar, llevar a la ESMA y desaparecer el cuerpo de Rodolfo Walsh, del padre de Patricia. Así que vamos a transitar esos dos testimonios. Y bueno, vamos a estar aquí, para quienes nos están escuchando en vivo, hasta las 22. Eso va a ser horario público de hoy. La semana que viene seguramente estaremos recuperando parte de lo que fue el juicio, el último juicio que cerró el año y que nos hizo cerrar el año con la alegría, sí, por qué no decirlo de ese modo, de después de la serie de absoluciones que traíamos en los últimos tres juicios que habían cerrado en el año, este que llevó casi 4 años terminó con una sola absolución y el resto fueron 32 condenas, 16 de ellas a prisión perpetua. Así que ha sido un gran cierre del juicio Bahía Blanca. Aprovechamos para mandar saludos y felicitaciones, diría, incluso desde nuestro lugar de partícipes, a nuestros compañeros y compañeras de FM de la Calle por la no solo la gran transmisión que hicimos, pero de la que ellos fueron parte esencial estando en el lugar, allí en los tribunales de Bahía Blanca, sino por la cobertura de todo el juicio que han sostenido periodísticamente en la mayoría de las audiencias nuestras compañeras y compañeros de FM de la Calle. Así que gran abrazo para todo ese equipo hermoso de la radio comunitaria de Bahía Blanca, en la que también se escucha, por supuesto, oral y público. La semana que viene vamos a reescuchar entonces parte de ese contenido. Nos metemos ya con lo que les venía prometiendo. Primero hacemos una breve pausita. Bueno, como les decía, vamos a meternos en el repaso de la última audiencia de la media causa ESMA, del juicio ESMA 9. Nos vamos a meter a escuchar el testimonio de Graciela D'Aleo. Con algunas dificultades, este juicio se está haciendo a pesar del pedido de varias de las partes, pero fundamentalmente de los querellantes que participan en este juicio, están pidiendo que el juicio se realice de manera presencial, o por lo menos que haya una instancia de presencialidad. El tribunal ha decidido hasta aquí que el juicio sea enteramente virtual. La ponen a D'Aleo a dar testimonio y la verdad es que anduvo muy mal su conectividad. Por supuesto, no es su responsabilidad. Ella aprovechó la situación, está claro también, para dar cuenta de ese pedido de presencialidad. Escuchamos entonces, comenzamos a escuchar el testimonio de Graciela D'Aleo. Haré un relato lo más breve pero representativo posible de lo que significó ese 18 de octubre de 1977, que es la fecha en que fui secuestrada, cerca de las 11 de la mañana, en la estación de subte Acoite, cuando me dirigía a mi trabajo en un laboratorio de análisis clínicos. Estando esperando el subterráneo, un grupo de hombres armados, concretamente el que se me acercó y me dijo: Policía Federal me va a tener que acompañar. Después lo identifiqué como el comisario Weber, alias 220. Cuando me dijo eso, yo que sabía lo que estaba pasando en nuestro país y sabía que como militante popular era blanco del accionar represivo de los genocidas, empecé a gritar que me estaban secuestrando, me tiré al piso intentando resistirme, alcancé a gritar mi nombre y el número de teléfono de mi padre para que le avisaran que estaba siendo secuestrada. Todo esto mientras me golpeaban y se me tiraban encima estos hombres armados, varios de los cuales vi que saltaban por sobre los molinetes del subte. A pesar de mi resistencia, bueno, rápidamente me esposaron, me sacaron a la rastra de la estación de subte. Quiero destacar que hubo varias personas solidarias que intentaron ayudarme, pero bueno, no pudieron hacer absolutamente nada. Me sacaron a la rastra de la estación de subte mientras yo seguía gritando cuando no me apretaban el cuello para callarme. Ya en Rivadavia y Acoite me subieron a un Falcon color beige, eso alcancé a verlo, me tiraron en el piso de un auto ya encapuchada y el auto empezó a circular. Y ahí yo dije, primero me preguntaron mi nombre, empezaron a revisar mi cartera, dije mi nombre, mi número de documento. Incluso llegaron a decirme, mirá todo el despelote que armaste y a lo mejor te vas a tu casa tranquila. Mientras me estaban diciendo eso, se escuchó por la radio que tenía el vehículo, afirmativo, es ella. Por lo tanto, mi esperanza de que pudiera zafar de esto se disipó totalmente. Cuando dijeron eso, y en ese otro auto está mi primo. Me preguntaron quién era mi primo político, el teniente de navío Carlos Carela, de quien yo me había enterado pocos días antes, que era integrante del grupo que actuaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, y me dijeron, no está tu primo, pero sí te llevamos a la Escuela de Mecánica de la Armada. Así que directamente desde Acoite y Rivadavia se dirigieron a la ESMA, una vez que llegados al centro clandestino, me bajaron en el playón del casino oficiales, me introdujeron en la planta baja, por la planta baja me bajaron al sótano por la escalera y ahí me introdujeron en la sala 13, donde comenzó o continuó, digamos, el tratamiento que la dictadura nos dispensaba a quienes fuimos secuestrados, muy pocos de los cuales hemos sobrevivido y la mayoría están desaparecidos. Eso es el acontecimiento, el hecho concreto que determinó el inicio de mi cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada ese 18 de octubre de 1977. Allí advertirán algunos saltitos, ¿no? En el audio, los dejamos así como sucedió el testimonio de Dalío, un poco también para que ustedes puedan notar lo molesto que resultó escuchar un testimonio con la relevancia que tiene el de Graciela D'Alio de esta manera. Por supuesto, cualquier otro testimonio hubiera resultado similar, ¿no? La seguimos escuchando. Después de Venezuela, donde estuve hasta el mes de octubre de 1979, me dirigí a España, donde transité casi 5 años de exilio. Estuve bajo protección de Naciones Unidas y con el refugio concedido por el Estado español. Regresé a la Argentina en 1984, ya durante el gobierno constitucional de Alfonsín, y inicié, ya lo había empezado a hacer en España, la denuncia de los crímenes de la dictadura y de los crímenes que se estaban perpetrando en la Escuela de Mecánica de la Armada. Testimonié en el año 1982 ante Naciones Unidas, viajé a Ginebra. Previamente había testimoniado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid. Cuando regresé al país me presenté ante la CONADEP. Bueno, me inicié la larga serie de testimonios y denuncias de la cual este encuentro, esta testimonial de hoy también forma parte. En todo ese trayecto, como tantas y tantos que denunciamos los crímenes de la dictadura, sufrí amenazas, cartas que llegaron a la casa de mis padres, llamados telefónicos, y también fui objeto de otra de las acciones de persecución que los dictadores que debieron retirarse del gobierno llevaron adelante contra muchos militantes populares, que fue armarnos causas ya durante el gobierno constitucional, y ese armado de causas implicó que también estuviera presa durante el gobierno constitucional, y que finalmente, ya en el año 1989, fuera afrentada, culto menemista, el indulto que Menem dispuso, tanto para genocidas como para quienes habíamos sido víctimas de estos genocidas. Bien, seguimos escuchando el testimonio de la sobreviviente Graciela Taleo en el marco de la última audiencia del año 2025 en el juicio contra Gonzalo Chispa Sánchez. Hasta aquí nos viene dando un panorama general, si bien ella dio testimonio muchas veces, le pidió el fiscal Félix Crous, el fiscal general de este juicio, que hiciera un resumen de su historia, aunque sus testimonios anteriores, por supuesto, están ya incorporados a la causa, y fue convocada a declarar, en principio, solo por lo que tenía que ver contra Gonzalo Sánchez. De todas maneras, bueno, cada una de las personas que pasa por aquí y que ya viene testimoniando, elige qué extensión, qué minuciosidad le quiere dar al relato de sus historias personales que ya están incorporadas a la mea causa. Seguimos escuchando el testimonio de Graciela Daleo. Durante mi cautiverio, sí, efectivamente, conocí como integrante del sector operaciones del grupo de tareas de la ESMA, a quien primero conocí con el alias de Yante de la Prefectura Naval, era oficial de la prefectura, o después supe que esta persona, Chispa u Omar, respondía al nombre de Gonzalo Sánchez. No puedo decir con certeza de qué modo yo individualmente me enteré de que se llamaba Gonzalo Sánchez. Sí puedo decir que ya en el año 1979, cuando se presenta el testimonio que conocemos como el testimonio de París, que brindaron tres sobrevivientes, María Alicia Emilia, Ana María Martí y Sara Solar de Osatinsky, en cuya confección yo participé en la elaboración de ese testimonio, porque ya había llegado a España para cuando se escribió ese testimonio. Ya en ese testimonio ya sabíamos que alias Chispa u Omar, ese oficial de la prefectura, su nombre legal era Gonzalo Sánchez. No puedo decir con, digamos, cómo nos enteramos, pero sí quisiera explicar, digamos, que no siempre podemos, hablo en plural porque es una experiencia que tenemos los sobrevivientes, identificar el momento preciso en que supimos algún nombre legal. En algunos casos sí lo podemos decir. Por ejemplo, que Juan Carlos Rolón, el integrante alias Juan Oniño, oficial de la Armada, integrante del grupo de tareas, su apellido era Rolón, lo supimos porque en un recorrido en lo que se llamaban paseos, que sacaban algunos prisioneros a recorrer la ciudad o el Gran Buenos Aires para llevar adelante secuestros, digamos, el mismo Rolón dijo, adelante de un cautivo, cuando estaban circulando por la zona norte, hizo referencia a que por esa zona por la que estaban circulando estaba el apellido de su familia. Este prisionero le dijo, pero entonces se llama Rolón, y efectivamente se llama Juan Carlos Rolón. Y así hay otras situaciones en las cuales nos fuimos enterando a veces de forma azarosa y otras formas más explícitas de cuál era el nombre y apellido de quienes integraban el grupo de tareas. Pero lo que sí quiero subrayar es que en el caso de Gonzalo Sánchez, alias Chispa u Omar, ya para ese mes de octubre de 1979 estaba identificado con nombre y apellido. Clarísimo. Y cuánta historia, ¿no?, que hay en estos relatos. Por ejemplo, en este dato de que Graciela D'Alleo participó de alguna manera en ordenar el relato, que las tres mujeres que salieron de la ESMA fueron llevadas a Europa y allí decidieron con muchísima valentía en el año 1977 dar testimonio de lo que había pasado en la ESMA. Bueno, ese dato, ¿no?, de la cercanía de D'Alleo con ellas es uno de esos datos históricos que los juicios ayudan a recuperar para quien pudiera tenerlos no tan presentes. Allí, en el audio que escuchábamos recién, ya D'Alleo se mete con el chispa Sánchez y no se va a mover de ahí de hablar sobre Gonzalo Sánchez, el único imputado en este tramo 9 de la mega causa ESMA. ¿Durante qué tiempo ubica a esta persona dentro del centro clandestino? Diría que prácticamente durante todo mi cautiverio, digamos, no era alguien que tuviera, por ejemplo, una presencia cotidiana continua en la pecera, el sector del tercer piso en donde pasé parte de mi cautiverio, como si, por ejemplo, fue el caso de Pernías durante un tiempo o de Rolón, a quien me refería antes, que estaban presentes, digamos, estaban asignados, su funcionamiento estaba asignado a ese sector. No es que tuviera esa presencia permanente y cotidiana, pero sí podría decir que lo vi a lo largo de todo mi cautiverio, ya sea en el sótano, el tiempo que estuve durante mi cautiverio en la ESMA, utilizada como mano de obra esclava en el sótano, y en la pecera, en el tercer piso del casino de oficiales. Sí lo recuerdo, digamos, siempre vestido de civil, eso sí, que sabía que era de la prefectura, o sea, la prefectura naval integraba también oficiales y suboficiales de la prefectura, integraban el grupo de tareas de la ESMA, y el de mayor nivel, digamos, de este grupo de la prefectura en el periodo en que yo estuve secuestrada, era Héctor Antonio Febres, el prefecto Héctor Antonio Febres. Después estaba también Omar Ochispa, o sea, Gonzalo Sánchez. Estaba también creo que era subprefecto, Ricardo Carnot, y el suboficial así, estos son los que recuerdo que eran miembros de la prefectura. La verdad que no tengo presente si andaba junto con otros, digamos, pero sí recuerdo su presencia en el campo de concentración a lo largo de todo este periodo. Y qué importantes están siendo estos testimonios. Uno tras otro vuelven a aparecer sobrevivientes que dan cuenta, que ubican a Gonzalo Sánchez en la ESMA durante aquellos años, más allá de lo que él, lo poco, ¿no?, que él dijo en su defensa cuando lo identificaron al comienzo del juicio, porque él se negó a ampliar su indagatoria en ese momento, pero dio algunas respuestas mientras el presidente del tribunal, Germán Castelli, lo iba identificando. Y allí se extendió en esas respuestas y casi que hizo una declaración en la que negó haber participado de los hechos. Todos, sin excepción, los testigos y las testigas que han aparecido en este juicio hasta ahora, lo ubican en ese lugar del que él pretende desentenderse. El último segmento del testimonio de Graciela D'Alleo antes de pasar a escuchar a Patricia Walsh. A Ana María Ponce y a Edgardo Moyano, que los sacaron ese lunes o martes de carnaval, a Edgardo de Capucha y a Loli del sótano, la llevaron a la Capucha para que retirara, le dijeron algo de ropa y se lo llevaron a los dos. Después nunca más los volvimos a ver, y Gonzalo Sánchez, alias Chispa u Omar, nos hizo saber que los habían ahorcado en el Dorado, en el sector Dorado, ese gran salón que está en la planta baja del casino de oficiales. Un verde, que no recuerdo quién era, dio otra versión, no que habían sido ahorcados, sino que habían sido electrocutados en el Dorado. Eso es lo que supimos. El destino final de Ana María Ponce y Edgardo Moyano, si bien sus familias nunca recuperaron el cuerpo de ninguno de los dos. Y en el sobre que me entregó Loli había una gran cantidad de poemas que ella fue escribiendo durante su cautiverio, poemas que tiempo después también le había entregado a Alicia Milia, otra tanda de sus poemas. Muchos años después le pudimos hacer llegar a su familia y también después a su hijo, de estos dos compañeros. Tremenda historia, siempre impactante escucharla, de los poemas de Loli Ponce, que fueron rescatados de la ESMA justamente por Graciela D'Aleo, a partir de que Ana María se los entregara en un sobre. Impresionante, impresionante. Francamente emocionante. Sirve que estas historias, por más que en este caso Graciela las haya contado tantas veces, ahora lleguen a más gente a partir de la televisación de los juicios, ¿no? Seguramente sus testimonios, los de Graciela, fueron vistos por muy poquitas personas, 50, 60, 100, ponele, porque es de los testimonios siempre más esperados. Y en algunos casos fueron periodísticamente extendidos también su alcance, ¿no? A través de diferentes crónicas, fundamentalmente de Página 12 en aquellos primeros años de juicio. Hoy esa tarea de ampliar la difusión de estos testimonios es la que estamos haciendo con este equipo de La Retaguardia. Terminamos entonces con el testimonio de Graciela D'Aleo. Cuando volvamos vamos a estar metiéndonos de la misma jornada, la última del año, en el juicio ESMA 9. Vamos a estar metiéndonos en el juicio en el mismo juicio, pero en el testimonio de Patricia Walsh. Ya estamos regresando. Bueno, de acá hasta el final del programa vamos a estar escuchando a Patricia Walsh. Patricia es la hija de Rodolfo Walsh. Es una de las personas a quienes estos sectores que pretenden enarbolar la teoría de los dos demonios también en el Poder Judicial tienen imputadas en la posible reapertura de la causa por el estallido de una bomba en el edificio de Coordinación Federal en el 2 de julio de 1976, en ese edificio en el que funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. La causa está en manos de la Cámara de Casación, que deberá resolver si la reabre. Es bastante posible pensar que tome esa decisión. Y allí entraremos en un juicio atípico, si se diera, ¿no? En una investigación atípica, que yo diría, para que nos demos una idea del asunto, es como si alguien juzgara a quienes se levantaron en el gueto de Varsovia. Es impensado ese juicio, ¿no? Se levantaron en armas adentro del gueto, para elegir morir de otra manera. Y seguramente habrá matado a alguien en el camino. Bueno, en fin, todavía no nos metamos en ese debate porque el juicio no está, la causa no está abierta, pero Patricia Walsh es una de las personas señaladas increíblemente, es increíble, porque no pertenecía a Montoneros siquiera. Solo está en esa causa, la única explicación por la que está imputada en esa causa Patricia es porque su apellido es Walsh y es la hija de Rodolfo, a quien estos sectores indican como parte del como quien armó, ¿no? Como quien ideó ese atentado. Cosa que nunca vamos a saber porque como se está juzgando en este juicio ESMA 9, como ya se comprobó en los tramos anteriores, fue secuestrado, asesinado, su cuerpo desaparecido, presumiblemente incinerado en los fondos de la ESMA, probablemente en el campo de deportes que hoy River Plate está usufructuando. Paréntesis. En pocos días vamos a tener noticias sobre el auto enterrado en el predio que actualmente tiene River y que la retaguardia te contó hace algunos meses sobre esa historia. ¿Te acordás? Apareció un auto enterrado, un Fiat 1500 Coupé. Bueno, en las próximas horas te vamos a estar dando más datos de ese vehículo y a quién pertenecía y cómo llegó allí, ¿no? Que es lo que tiene que investigar la justicia, y lo que parecería ser es que lo está investigando. Hay algunas novedades y te las vamos a contar en las próximas horas. Nos fuimos, volvemos. Vamos a escuchar el testimonio de Patricia Walsh, que fue muy, muy, muy minuciosa en torno de su rol el día del secuestro de su padre, que estaba haciendo ella, todo lo que hizo ella en la búsqueda de su padre cuando, cuando desapareció. Estamos hablando de hechos que sucedieron en el año 1977, más allá de que también voy a relatar otros hechos que sucedieron previamente en el año 1976. Pero el sábado 26 de marzo de 1977, yo vivía junto con quien era mi pareja, el señor Jorge Pinedo, que también ha declarado anteriormente sobre estos hechos que voy a contar. Vivíamos en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, en un barrio de monoblocks de Márquez y Fondo de la Legua, esa era la dirección. Y ese día, ese sábado, yo me levanté tempranísimo porque teníamos planeado ir a la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, una localidad que yo hasta entonces no conocía. Íbamos a conocer la nueva casa de mi padre Rodolfo Jorge Walsh, que se había mudado, se estaba mudando a esa nueva casa desde el mes de diciembre de 1976. Junto con quien era su pareja, la señora Lilia Beatriz Ferreira, ya fallecida, pero que también prestara declaración anteriormente en relación con estos hechos. Me levanté muy temprano porque teníamos un bebé, mi hijo Mariano, de 17 días de vida, muy pequeño, y mi hija mayor, María Eva, de 3 años y 4 meses de edad, y junto con los dos niños y mi pareja íbamos a ir en auto a San Vicente. Pero primero íbamos a pasar por Palermo, por un departamento que mi padre alquilaba junto con Lilia, y que iban a devolver a sus dueños porque finalizaba el alquiler y se mudaban a San Vicente. Allí pasamos a buscar a Lilia, Lilia Ferreira, y nos demoramos. Nos habíamos demorado ya al salir de San Isidro, nos volvimos a demorar al llegar a este departamento de la calle Juan María Gutiérrez y la Finur, un departamento de un ambiente que ellos alquilaban, y allí Lilia nos pidió que hiciéramos el favor de cargar algunas cajas con libros, con papeles que todavía tenían pendientes de mudar, y entonces nos volvimos a retrasar. Y señalo esto porque esa demora que nos hizo llegar más tarde a San Vicente, donde debíamos llegar en horas del mediodía y donde nos estaría esperando a mi papá para comer un asado, para conocer a su nieto varón, a mi hijo Mariano, a quien todavía no conocía y sobre lo cual tenía mucha expectativa, quería muchísimo conocer a este nieto, que era un varón, él ya tenía dos nietas mujeres, había tenido dos hijas mujeres, y llegaba un varón, algo que él ansiaba especialmente. Bueno, llegamos tarde a San Vicente, y eso lo rescato, lo resalto, porque entiendo, lo entendí cuando supe lo que había pasado en esa casa, que llegar tarde nos salvó la vida. Nos salvó la vida porque en esa casa, que ya cuando llegamos estaba arrasada, destruida, saqueada por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, algo que supimos tiempo después, ese grupo de criminales, de genocidas, se había retirado del lugar muy poco tiempo antes de que nosotros llegáramos con nuestro auto. Nuestro auto era un Año 8 de color verde que llamaba mucho la atención, y en ese auto entonces estábamos mi pareja, yo y las dos criaturas, y cuando llegamos, pasadas las horas del mediodía, el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada se acababa de ir. Pero un tiempo más tarde, en una de las veces que volví a San Vicente, volví varias veces a San Vicente, una vecina, Yolanda Mastruzzo, que también declaró hace años atrás en relación con estos hechos, me contaba que ella había visto cómo se iban las personas que estaban participando de ese operativo, que ella creía que era del ejército, pero que eran muchas personas con patrulleros policiales y con camiones y con personas uniformadas de verde, por eso ella creía que eran del ejército. Luego, bueno, ya sabemos que era la Marina, y sí, también había presencia de policías, pero ella estaba como aterrorizada, repetía la palabra, qué horror, cuando recordaba que se habían ido los que participaban en ese procedimiento, que había empezado en plena noche, y que incluso los habían amenazado a ella, a su marido, a su familia, que ocupaban la casa vecina, porque lo primero que hicieron fue confundirse de casa y prendieron unos reflectores y amenazaron a quienes estaban en esta vivienda vecina de Yolanda Mastruzzo. Bueno, ella me contaba que cuando apenas se fueron quienes, bueno, participaban de este procedimiento, llegaba su vecina, Lilia, y la familia en este auto, en esta situación que yo estoy contando. Encontramos la casa, una que yo no conocía, pero de todas maneras advertí que estaba completamente destruida. Se bajó del auto, en primer lugar, Lilia, notó, había notado algo extraño, luego nos diría más tarde que lo que había notado era que no había lo que ella esperaba ver, que era el humo de un asado con el cual mi padre supuestamente nos estaba esperando, y notó también que faltaba un Fiat 600, un auto que ellos tenían, que era propiedad del padre de Lilia Ferreira, y que estaba estacionado en un lugar del terreno de la vivienda, porque habían intentado hacerlo funcionar en los días anteriores y el auto no andaba, así que bueno, lo habían dejado estacionado allí. Ese auto ya no estaba. Impresionante relato de Patricia Walsh acerca de lo que pasó aquel día en el que iba a que su padre Rodolfo conociera a su nieto varón, a Mariano, y se encontró con esta situación de que no había regresado a su flamante casa en San Vicente. La seguimos escuchando a Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, en el juicio ESMA 9, hace algunas semanas nada más, al cierre del 2025. Cuando Lilia bajó del auto nuestro, le dijo a Jorge Pinedo, mi pareja, que no detuviera el motor del auto, porque ella notaba que algo raro estaba pasando. Bajó, tardó unos minutos en regresar, y cuando regresó corriendo, absolutamente alarmada, desencajada, nos dijo que escapáramos de allí, que nos fuéramos de allí, porque nos iban a matar. Se había dado cuenta de que la casa estaba completamente destruida, que estaba totalmente tiroteada. Había ingresado a la casa y había visto que había impactos tremendos de bala, no solo en las paredes exteriores, sino también en el interior de la vivienda. Algo que luego, en su relato, nos iba a confirmar la vecina Yolanda Mastruzzo, diciendo que llegaron en horas de la noche, mitad de la noche, y que bueno, prendieron esos reflectores, que amenazaron a su familia, los obligaron a salir de la vivienda, y que confirmaron que se estaban equivocando de casa, que la casa que buscaban era la casa de al lado, donde vivían mi padre y Lilia, se acababan de mudar, y que ella sabía que en esa casa, esa noche, no había nadie, y lo sabía porque no tenían luz eléctrica, calle de tierra. La vivienda es una vivienda, era una vivienda modesta, sin luz, sin agua, sin gas, y los vecinos sabían cuando llegaba las familias vecinas, porque miraban por las ventanas y veían si estos vecinos prendían faroles de querosén o el sol de noche, y que ellos sabían que esa noche mi padre y Lilia no estaban, que la casa estaba vacía. Pero también contó Yolanda Mastruzzo que a pesar de que la casa estaba vacía, comenzaron un tiroteo tremendo en medio de la noche contra la casa, y que durante un tiempo que les pareció larguísimo, disparaban y disparaban y disparaban sus armas contra esas paredes, tanto de afuera como en el interior de la casa. Y luego lo que hicieron fue robarse absolutamente todo, todo lo que encontraron, se llevaron todo, se llevaron hasta la garrafa, arrancaron las puertas, las ventanas, y lo que no se pudieron cargar en los vehículos, usaron también el Fiat 600 del padre de Lilia Ferreira, que no funcionaba, pero se lo llevaron igual, arrastrándolo, y lo cargaron con todo lo que pudieron sacar de la casa, papeles, libros, objetos, y lo que no les pareció que pudiera ser de alguna utilidad, lo arrojaron a los terrenos linderos, y esas cosas quedaron allí tiradas. Yo no conocía la casa anteriormente, pero mientras esperaba esos minutos que parecieron interminables a que Lilia, que había bajado del auto, volviera a subir, advirtiendo ya que algo estaba muy mal, pude mirar por la ventana del auto a mi 8 y vi que había en el terreno que rodeaba la casa un montón de cosas tiradas en el jardín. Y bueno, eso me daba también la pauta de que algo estaba realmente muy mal. Seguí ese testimonio en vivo, ¿no? En la transmisión del juicio de ESMA 9, pero estoy volviendo a escucharlo con muchísima atención por la por el dramatismo, ¿no? De lo que está contando Patricia Walsh, de lo que estamos escuchando de la hija de Rodolfo Walsh, de aquellas primeras horas después del secuestro, pero fundamentalmente también por lo que significa como documento histórico este relato de una testiga de los minutos posteriores, de las horas posteriores al secuestro de su padre. La seguimos escuchando. Cuando Lilia se sube al auto, nos pide que por favor nos vayamos, porque nos van a matar, y allí salimos a toda la velocidad que pudimos, equivocando incluso el recorrido que teníamos que hacer, porque Jorge Pinedo, que manejaba el auto, no conocía el lugar, y entonces en vez de retroceder, como le pedía Lilia, que estaba absolutamente descompensada, se mandó hacia adelante, y hacia adelante esa calle no tenía salida. Así que en algún momento, cuando advertimos que no había cómo seguir, Jorge Pinedo dobló el auto por el medio del campo. Han pasado 48 años, es mucho tiempo, pero es importante que quede dicho que nosotros hicimos la denuncia de lo ocurrido con mi padre, Rodolfo Jorge Walsh, de manera casi inmediata, dentro de las condiciones que imperaban en aquel momento, cuando gobernaba la más espantosa dictadura cívico-militar que nosotros podamos imaginar para la historia de nuestro país. Era 1977, y yo entendía que había que denunciar lo que había pasado, lo que habíamos visto en la casa de San Vicente, y si bien todavía no teníamos los detalles, que luego pude lograr regresando varias veces a San Vicente, sabíamos que lo que había ocurrido allí era muy grave. Y bueno, haciendo las consultas con personas amigas, abogadas, abogados, nos dijeron que debíamos presentar un recurso de habeas corpus, pero yo sentía mucho miedo, especialmente porque tenía un bebé muy pequeño, una hija mayor también, una niña pequeña, y sentí que mi vida corría especialmente peligro, siendo la hija de Rodolfo Walsh. Y entonces decidí pedirle ayuda a quien era mi padrino de bautismo, mi tío Carlos Washington Walsh, ya falleció, que era un tío a quien yo quería mucho, y mi tío, era mi padrino de bautismo, Carlos Washington Walsh, era capitán de navío retirado, había sido, antes de retirarse, comandante de la base naval de Espora, en Bahía Blanca, comandante de la base naval de Punta Indio, comandante de la Fuerza Aeronaval número 1, comandante de la Fuerza Aeronaval número 3. Así que yo suponía que mi padrino de bautismo, hermano de mi padre, Rodolfo Jorge Walsh, iba a poder ayudarme, y fui a verlo a un departamento que él alquilaba en la avenida Alvear. Fui con mi bebé, muy chiquito, y estuve reunida con él durante horas y horas, explicándole, contándole lo que estaba pasando y pidiéndole ayuda. Le pedía que presentara un recurso de habeas corpus en beneficio de la situación de su hermano. Y bueno, después de horas de charla, me dijo que no lo iba a presentar, porque los recursos de habeas corpus, según decía él, no servían para absolutamente nada. Así que bueno, me fui de esa charla especialmente angustiada. Decidí pedirle ayuda a otra persona de mi familia, también muy querida, a mi tía, hermana de mi padre, mi tía Catalina Walsh, que era monja de las Hermanas Azules, del convento de Lomas de Zamora, y era directora de la escuela en Lomas de Zamora, y pensé que ella, por sus relaciones con la iglesia católica de la cual formaba parte, podría seguramente ayudarme y aconsejarme y presentar el recurso de habeas corpus por su hermano Rodolfo. Pero mi tía, que fue absolutamente solidaria cuando yo me fui a Lomas de Zamora, también con mi bebé, y le contaba lo que había pasado, me dijo que ella iba a pedir, porque debía hacerlo, autorización para presentar el recurso de habeas corpus. No podía hacerlo si no la autorizaba la iglesia a la cual ella pertenecía, pero que iba a pedir la autorización para poder presentarlo, y así lo hizo, solamente que la iglesia no la autorizó a presentar ese recurso de habeas corpus. Las búsquedas desesperadas de familiares, en este caso el de Patricia Walsh, buscando a su padre Rodolfo, que para ese momento ya había sido asesinado. Por supuesto que ella no lo sabía. Nos quedan un montón para escuchar de su testimonio. Vamos a elegir un último audio. Estamos en el testimonio de Patricia Walsh, en el juicio de ESMA 9. Esta persona que estuvo tantos años prófuga, cuando uno lee los relatos sobre la historia de la Escuela de Mecánica de la Armada, en dictadura cívico-militar, se entera, por ejemplo, de un detalle que no es menor. 4 días antes, dice esta historia que estoy mencionando, que se puede consultar a través de internet, el entonces almirante Massera les va a dar una condecoración a los hombres que sostiene el entonces almirante Massera, ya fallecido, que le habían prestado la mayor colaboración, y los condecora. Y entre esas personas condecoradas se encontraba Gonzalo Sánchez, alias Chispa. Y lo condecora el entonces almirante Massera por su heroico valor en combate. Y pregunto, señor presidente, 48 años después, ¿cuál es el heroico valor en combate de Gonzalo Sánchez, alias Chispa? El heroico valor en combate fue lo que hicieron en la localidad de San Vicente. El operativo de San Vicente no había comenzado en la casa de Yolanda Mastruzzo, a quien mencioné hace unos minutos. Luego, con el correr de los meses y de los años y de las sucesivas averiguaciones que yo emprendí, incluso a riesgo todo el tiempo de mi propia vida y de mi propia seguridad y de la de mi familia, yo pude averiguar que el operativo en San Vicente había comenzado yendo primero, antes que nada, a la casa de un dueño de una inmobiliaria que también tenía una vidriería, llamado Victoriano Matute, el señor Victoriano Matute, que también prestó declaración sobre estos hechos. Lo primero que hacen es ir a buscarlo, allanar su casa, tomarlo, como víctima y obligarlo a que los acompañe a señalar en medio de la noche, en San Vicente, a señalar cuál era la calle donde podía estar ubicada la vivienda que buscaban. Era la vivienda de mi padre, al cual luego supe el día anterior habían intentado secuestrar. Mi padre llevaba en el momento en que intentan secuestrarlo un portafolio, y en ese portafolio tenía los boletos de compra-venta de los terrenos que había comprado en diciembre del año 76. Esto también fue extensamente expuesto en declaraciones anteriores, que esos boletos de compraventa estaban a nombre de Norberto Pedro Freire, que era el nombre que mi padre había utilizado, con una cédula que él tenía desde hacía muchos años, una cédula con un nombre falso a nombre de Freire, y que esa cédula falsa era la que le había permitido hacer la investigación de los fusilamientos del basural de José León Suárez, y que en el prólogo de su libro más conocido, no solo nacionalmente, sino a nivel internacional, que es Operación Masacre, en el prólogo de la última edición de ese libro, mi padre contaba cómo había hecho la investigación con una cédula falsa a nombre de Freire. Bueno, esos boletos de compraventa estaban en su portafolio cuando ese 25 de marzo, en las inmediaciones de San Juan de Entre Ríos, lo quieren secuestrar, se apoderan de ese portafolio, se apoderan de esos boletos de compra y venta, y con esos datos intentar secuestrarlo, de acuerdo a los testimonios, quitarle la vida, llevarlo a la Escuela de Mecánica de la Armada, esas horas siguientes planean cómo ir a San Vicente con esos datos que tenían los boletos de compraventa, y desde las horas siguientes de la noche, del día siguiente, hacen toda esta escalada que fui contando por la localidad de San Vicente, empezando por la inmobiliaria de Victoriano Matute, siguiendo por la casa de Yolanda Mastruzzo, luego la casa que era de Lilia y de mi padre, y de allí se robaron absolutamente todo. Realmente impresionante. Son pedacitos de memoria que conforman nuestra historia, los que escuchamos habitualmente en este programa, y hoy han llegado de la mano de Graciela Darío primero, de Patricia Walsh después, en lo que fue la última jornada del año del juicio ESMA 9, en el que también declaró Mercedes Carazo. Este juicio continúa, lo hará desde febrero, pero se viene un juicio muy importante, otro juicio, este lo es ya, otro juicio muy importante para la familia Walsh, que es el juicio por la masacre de la calle Corro, donde cayó Vicky Walsh, la hermana de Patricia, otra de las hijas de Rodolfo. Ese juicio va a comenzar el 11 de febrero y por supuesto lo vas a ver en el aire del canal de YouTube de La Retaguardia. Nos vamos, pero Ramírez Otero estuvo en la en el recorte de estos segmentos que acabamos de escuchar, Eugenio Otero en la asistencia de producción. Mi nombre es Fernando Tevele. Nos vamos a seguir encontrando durante el mes de enero para recuperar estos pedacitos de memoria que dan vida a Oral y Público desde el año 2010. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.